Poema del motorman con el tranvía 9 puntos. Poema del motorman con el tranvía 9 puntos. Poema del motorman con el tranvía 9 puntos. Poema del paralela a las vías que se juntan en el infinito, pasa el tranvía. Paralela a las vías que se juntan en el infinito, pasa el tranvía. Paralela a las vías. Talán, talán. Talán, talán. El motorman ha marcado 9 puntos y no los sacará más para ver dónde terminan las vías, para conocer el infinito. Hormigón, hormigón, hormigón. Poema del motorman con el tranvía 9 puntos. Poema del motorman con el tranvía.